Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Terminando el tiempo pascual, se nos presenta esta página del Evangelio donde el resucitado confirma a Pedro como la cabeza de los apóstoles. A Pedro le pregunta por tres veces si le quiere, y Pedro reconoce que en su debilidad sí ama a Jesús. Y aunque esto le recuerda su negación, su pecado, Pedro sabe y está seguro del amor a Jesús. Y esa debilidad la reconoce: tú bien sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Y con esa afirmación de su amor, Pedro es confirmado a la cabeza de los apóstoles, a la cabeza de la iglesia que están haciendo. Jesús lo confirma y Jesús le confía el rebaño: apacienta mis ovejas. Y a la vez le da a conocer cómo va a ser su muerte, con qué género de muerte va a glorificar a Dios. Y la última palabra que se escucha de Jesús hacia Pedro en el Evangelio de hoy es este seguimiento que Pedro debe hacer por siempre: sígueme. El discípulo que va a estar siempre con el Señor, que lo va a seguir. Pedro es confirmado, digo, en el amor a Jesús, en aquel amor que Pedro le había dado ya muestras de muchas maneras a Jesús durante su ministerio público, como Pedro siempre le demostró a Jesús que estaba feliz por seguirlo, y siempre aparecía Pedro a la cabeza de todos, confirmando también cómo le amaba. Pero Pedro también es aquel que en el momento crucial de la vida de Jesús lo negó, titubeó en ese seguimiento a Jesús. Pero Jesús también sabe que Pedro lo ama y por eso lo confirma a la cabeza del grupo de los doce, a la cabeza de la iglesia. Como nosotros reconocemos en Pedro esa humanidad que ama a Jesús, en Pedro esa humanidad que, a pesar de esto, a pesar de ser débil, de ser pecador, Pedro ama al Señor. Y en esa humanidad de Pedro está también cada uno de nosotros que ama al Señor. Por eso en todo el tiempo pascual se nos presenta a Jesús triunfante sobre la muerte, para que nosotros confirmemos nuestro amor a Él, para que nos demos cuenta que aquel que padeció, que murió, es el que resucitó y es en el que nosotros hemos confiado. Y como hemos dicho en otras ocasiones, es aquel que nos ama, que nos ha mostrado su amor entregándose completamente a la muerte, no reservándose nada para sí mismo. Por eso también en esta página del Evangelio, al reconocer la figura de Pedro como aquel que ama al Señor sinceramente en medio de su debilidad, nos reconocemos también nosotros como los que amamos al Señor. A pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, nuestro amor por el Señor debe ser un amor completo, debe ser un amor total. A pesar de sabernos débiles y sabernos pecadores, y que muchas veces negamos al Señor con nuestro actuar, que muchas veces no le damos a Dios todo el amor que Él se merece, lo amamos y lo seguimos. Y esa es la grandeza de Dios que nos confirma siempre en su amor. Siempre nos dice el Señor, sígueme, porque Él sabe de nuestra debilidad, sabe que continuamente vamos a estar cayendo en el pecado, pero también sabe que nosotros lo amamos y nos levantamos a continuar en su seguimiento, y por eso Él, en lugar de rechazarnos, nos confirma en ese amor. Esta página del Evangelio es una página en la que Pedro debe sentirse amado por Jesús y animado a seguir adelante. También es una página para que cada uno de nosotros se sienta amado por el Señor, que no rechaza a nadie, que no rechaza al pecador, que no rechaza la debilidad humana, sino que va animando el amor que se le tiene y va animando la alegría de saberse seguidor del Señor. Por eso también para nosotros hoy es un día para confirmarnos en el amor a Jesús y para seguirle diciendo al Señor, en medio de nuestra debilidad, te amamos, te queremos, te entregamos todo lo que somos. En medio de nuestro pecado está el amor hacia ti. Y pedirle a la vez que nos siga llamando. Sígueme, le dijo a Pedro, que sigamos oyendo nosotros esa palabra. Sígueme todos los días. Y esa palabra nos anime a levantarnos siempre y poderlo seguir, a no dejarnos vencer por ninguna debilidad, por ningún pecado, sino a mantenernos fieles a Él. Acerquémonos a la Eucaristía confiados que es una invitación de Jesús, que nos ama a tener comunión con Él, que nos ama y por eso nos invita a comer, nos invita a alimentarnos de Él.